Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. En el actual contexto, agricultores familiares y profesionales encontraron en el enfoque agroecológico las herramientas y conocimientos que favorezcan el desarrollo de tecnologías apropiadas para la permanencia del sector rural en la actividad. Este enfoque ya no tiene como objetivo maximizar los rendimientos y la ganancia, sino que se prioriza la optimización de la productividad del sistema a partir de mejorar el aprovechamiento de los recursos y obtener rendimientos suficientes para garantizar la calidad de vida de la familia productora. Se trata de lograr un equilibrio en el manejo del agroecosistema que permita minimizar varios de los problemas que se presentan a partir del diseño de agriculturas biodiversas, sustentables, resilientes y eficientes. Para lograrlo, se requiere romper con el hábito de la dependencia de insumos a la hora de hallar una solución a los problemas, como por ejemplo insecticidas sintéticos para el control de plagas, para pasar a mirar el sistema y encontrar las estrategias que recuperen los mecanismos de regulación biótica, como por ejemplo estimular la presencia de enemigos naturales a partir del manejo de la agrobiodiversidad. Esto significa que más que resolver las consecuencias negativas de determinada práctica, se pretende prevenirlas, minimizando los riesgos y los problemas que mencionamos. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. Mi nombre es Fabricio Pucio. Soy parte de Comunidad Trabajo y Organización, una organización de trabajadores y trabajadoras rurales de Tras la Sierra, de Departamento San Alberto y San Javier. Somos parte también de una organización provincial que agrupa 7 territorios en nuestra provincia, que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales. Y hacemos parte del Sindicato de la Economía Popular, de la UTEP, de su rama agraria. La CTO comienza hace unos 8 años atrás, vecinos y vecinas de nuestros pueblos, parajes pequeños. Nosotros vivimos en San Huberto y la mayoría de los vecinos son de las cercanías de Nono, parajes pequeños que, como la mayoría de las zonas rurales, están postergadas en el acceso a muchos derechos básicos como la educación, la salud. Y nos empezamos a reunir por las problemáticas que teníamos en común. Muchos jóvenes, hijos e hijas de nuestro pueblo se estaban yendo por la falta de trabajo o porque el trabajo era muy precario. Nosotros vivimos en una zona turística donde solamente emplea a la juventud en negro durante la temporada y en las obras, en la construcción. Entonces una de las primeras cosas que salió ahí más fuerte fue el tema de la necesidad de volver a recuperar la producción y el empleo, pensando en hombres y mujeres jóvenes que estaban abandonando nuestros pueblos y parajes. Hoy, 8 años después, somos cerca de 40 familias que compartimos procesos comunitarios que tienen que ver con la fabricación de alimentos balanceados. Estamos produciendo unas 15 toneladas de alimentos balanceados para animales de granja, rumiantes, aves y porcinos fundamentalmente. Desarrollamos genética propia de negras ponedora. Tenemos incubadoras donde estamos produciendo 1.500 huevos por mes que después vendemos a otros productores de nuestra zona que compran las gallinitas, las recién nacidas, las ponedoras para armar sus propios planteles. Tenemos gallineros comunitarios de producción de huevos, bueno, estos de reproductores que son más específicos. Tenemos producción de huertas comunitarias y tenemos un campo bajo producción comunitaria de 8 hectáreas donde estamos intentando hacer transiciones agroecológicas de algunos cultivos de la zona. Por ejemplo, ahora en el invierno estamos haciendo ajo. Alimentos de acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Algunas diferencias entre el enfoque convencional y el enfoque agroecológico. Maximiza la renta y la ganancia. Optimiza la productividad del sistema. Predomina una mirada reduccionista. Predomina una mirada sistémica y holística. Predomina la uniformidad de los sistemas productivos. Promueve la biodiversidad cultivada y asociada. Pone en valor la heterogeneidad de los sistemas. Posee una alta dependencia de insumos externos. Estimula el aprovechamiento de los recursos locales y minimiza la dependencia de insumos externos al sistema. Mayor énfasis en la calidad formal de los productos, realzando propiedades externas, brillo, color, homogeneidad de tamaño, ausencia de manchas. Prioriza alimentos sanos y la calidad real de los alimentos, vinculada al contenido de vitaminas, oligoelementos, entre otros, y la ausencia de residuos de agrotóxicos. Predomina una visión cortoplacista. Visión de sustentabilidad. Se basa en recetas generales y universales. Se basa en la comprensión de las particularidades locales y la elección de estrategias de manejo apropiadas a esa condición local. ¿De dónde surge el tema de la fábrica de alimentos balanceados? Lo que nos sucedió fue que para cuando empezamos a hacer producción avícola como un poquito más grande de la que se venía haciendo familiarmente, nos dimos cuenta que una de las variables del costo más fuerte estaba en la producción de alimentos. Así que empezamos como empezaron todos, haciendo compras comunitarias de maíz, intentando ahorrar un poco por ese lado. Y después, desde la organización, nos planteamos ya directamente el tema de empezar a producir alimentos balanceados para el autoconsumo, que eso lo hicimos durante un par de años. Y luego pudimos acceder a través de financiamiento del Estado a la construcción de un galpón. Hoy por hoy contamos con un galpón de 350 metros cuadrados, ya pensado, digamos, en la dinámica de producción de alimentos balanceados, que nosotros intentamos ahí como manejar las variables para que sean alimentos de muy buena calidad. Nosotros creemos que nuestros alimentos están como en calidad, en competencia con las primeras líneas comerciales que llegan a nuestra zona, y al estar en la zona estamos por debajo en el precio por una cuestión de costos de transporte, de fletes. Entonces eso nos permite como autoabastecernos y al mismo tiempo poder venderle a otras familias productoras de la agricultura familiar alimentos balanceados de calidad y accesibles, lo cual fomenta la producción al menos de animales de granja, ¿no? Pequeños, por lo menos el pollo, la gallina, la ponedora para los huevos, el alimento balanceado por ahí para algunos productores de queso de nuestra zona. También hacemos como formulaciones específicas para la necesidad del productor. Entonces hay un productor que dice, no, yo necesito un alimento que le dé más leche a las cabras, entonces fabricamos un alimento a esa medida, digamos, y a un precio mucho más accesible que los comerciales. En este marco, la producción de alimentos no solo es factible en términos de calidad y cantidad, sino que tiene también la posibilidad de atender las necesidades alimenticias de la familia productora y de la promoción de productos en las propias comunidades. Es un enfoque que privilegia lo local, pensando en el abastecimiento de los mercados locales, que acortan los circuitos de producción, distribución, consumo de alimentos frescos de calidad real. Sin embargo, para avanzar en un proceso de transición hacia sistemas agroecológicos de producción en el contexto actual, es importante reconocer que no alcanzan solo un conjunto de tecnologías apropiadas, sino que se requieren, por un lado, conocer los argumentos y las variables que influyen en la toma de decisiones de los productores, las estrategias colectivas de organización que fortalezcan las decisiones que se vayan tomando y el poder de negociación con otros actores, y por el otro, políticas públicas y redes institucionales que estimulen y generen una estructura de sostén para la perdurabilidad y sustentabilidad de estas experiencias. Para nosotros la soberanía alimentaria es un proyecto que necesariamente tiene que incluir a los hombres y mujeres de nuestros pueblos desde la dignidad de la producción de alimentos sanos, como siempre lo hicieron abuelas y abuelos de nuestras zonas. Entonces, pensar la soberanía alimentaria es pensar el trabajo digno, es pensar el arraigo y es pensar alimentos de calidad y a precio accesible para nuestros pueblos. Producir alimentos que no lo puedan comprar nuestros propios vecinos no es soberanía alimentaria entendida integralmente. Esto fue Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Escucha lo que hacen. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.